Muy bien, continuamos en en colectivo, miren, se me mezclan las cosas. Continuamos aquí en colectivo y tenemos el agrado y la alegría de comunicarle a nuestra audiencia que a partir de hoy el espacio del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos sigue presente aquí en la radio, el espacio del MIM. Y por supuesto, estamos en comunicación telefónica con el músico Carlos Cassiani. ¿Cómo le va, don Carlos? Aquí el Leandro Poroyán y el Gato Basile los saludamos. Buenos días, Leandro, buenos días, Gato, y buenos días a toda la audiencia. Es un enorme placer y una felicidad para mí y para el conjunto de músicos del MIM poder volver al aire de la mosquitera y poder tener este encuentro todos los martes, que bueno, nos sirve para escuchar un poquito de música mendocina y así también es, para refrescar un poco las novedades, las noticias y lo que está pasando en Mendoza y en el país, puntualmente con la música, pero no solamente, digamos, que lo que ocurre siempre nos afecta en general a todos y todas los que trabajamos y vivimos en el día a día con las distintas actividades. Así que repito, es una felicidad y una alegría volver a estar comunicado con ustedes. Y como... Sí, te escucho. Sí, no, para nosotros también te queríamos decir y retomar esta ya histórica columna aquí en La Mosquitera todos los días martes. ¿Eh? Así que muy bienvenido, Carlos Cassiani. Estábamos escuchando música mendocina, ¿no?, en la apertura. Exactamente. Estamos escuchando a Gabriela Fernández en el tema Melesca y Despedida, porque bueno, como estamos en vendimia, claro, y Gabriela va a ser una de las artistas mendocinas que va a estar presente en la previa del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, fiesta que se ha dado por llamar este año Coronados de Historia y Futuro. Van a abrir el acto central, es decir, como previa del acto, la cantora juninense Gabriela Fernández, que acabamos de escuchar, y la banda La Rienda Folclore, también una banda de música folclórica mendocina. Pero a esto también se le va a sumar Marcos Vázquez, un bailarín que es orgullo mendocino porque recientemente ha sido seleccionado como campeón argentino de malambo en el Festival Nacional de Malambo La Borde 2024. Ajá. Así que, bueno, me parecía importante que nos adelantáramos un poquito y que la escucháramos. Escucháramos esa bella voz de Gabriela Fernández, oriunda de Junín y que vive por allá, por el este mendocino, ¿no? Así que, buenísimo. Además, aprovecho, ¿no?, para comentar que tanto en la primera repetición como en la segunda repetición de la fiesta, la previa las van a estar presentes artistas mendocinos. Por ejemplo, en la primera repetición, o sea, el día domingo, se van a presentar El Álamo y Alejo y Valentín. Uh-huh. El Álamo es una banda de rock oriunda de Luján de Cuyo, integrada por Coco Cabrini en guitarra y voz, Gato Fernández en bajo y coros, Lofa Pérez en teclados, Emi Hernández en guitarra líder y Didier Turello en batería. Y Alejo y Valentín es una de las propuestas mendocinas de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Está integrada por Alejo Llanes y Valentín Castro, de 22 años, muy jóvenes ellos, que están integrando este proyecto prácticamente desde su niñez. Son oriundos de Mendoza y han tenido la suerte y el orgullo de compartir escenario con artistas de la talla de Fito Páez, por ejemplo. Qué bien. Y bueno, sí, escucho. No, que aparte, lo gracioso del nombre, ¿no? Me acuerdo justo de estos dibujitos que daban Alejo y Valentina y... y hago la asociación inmediata. ¿Cómo andas, Carlos? Te habla el Gato. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, Alejo y Valentín han estado, o sea, son muy conocidos aquí en Mendoza, pero también en Buenos Aires. Uh-huh. Ya tienen, a pesar de su corta edad, tienen una larga trayectoria. Así que el público que esté presente allí en la en las repeticiones de la fiesta van a tener la oportunidad de escucharlo. Finalizada la segunda puesta en escena del espectáculo artístico de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se presentan Ciro y los persas, y en la segunda repetición, bueno, va a estar la Delio Valdés, pero además en la previa también el lunes estarán las Navarros que presentan el espectáculo Cuyanas con las voces de Mabel Quiroga, Celeste Fredes, Andrea Leguizamón, perdón, Yolanda Navarro y Carla Navarro, ¿no? Y posteriormente el grupo Cuarto Creciente, también un grupo mendocino de música folclórica. Bueno, la vendimia nos da esas posibilidades de que mucha gente que va a estar presente en el Teatro Griego Frank Romero Day tengan la posibilidad de, además de ver el espectáculo de la fiesta, de escuchar y presenciar a distintos artistas de Mendoza. Pero bueno, no tenemos que olvidarnos que los artistas que participan de la Fiesta Nacional son trabajadores de las distintas disciplinas. Son bailarines, bailarinas, actores, actrices, músicas, músicos. Y como buenos trabajadores que son, requieren del salario que les corresponde. Y están en este momento en una especie de impasse. Porque bueno, se ha originado allí, no le vamos a llamar conflicto, pero sí un debate, una discusión al respecto de cómo actualizar salarios que se habían acordado por allá por el mes de diciembre del año pasado, y como la audiencia de la radio se imaginará, ese monto al día de la fecha se ha depreciado muchísimo debido a la inflación, ¿no? que tenemos. Entonces, como en aquel momento el acta que se había firmado tenía una cláusula, digamos, para que todo el mundo entienda, una cláusula gatillo, es decir, que frente a una inflación elevada había que sentarse a discutir de nuevo los salarios, bueno, eso se ha estado realizando. El gobierno ha hecho una nueva oferta de llevar el monto de 250 mil pesos a 330 mil. No es lo que los trabajadores esperaban, por lo tanto, ayer anoche, en el primer ensayo, digamos, allá en el anfiteatro, mejor dicho, en el Teatro Griego, está mal dicho anfiteatro, es Teatro Griego Frank Romero Day, Se hizo una asamblea. bueno, hizo una asamblea con la posibilidad de tener allí a todos los artistas. Se bajó esta propuesta del gobierno que, digamos, no fue aceptada ya con anterioridad y ahora están en un cuarto intermedio tanto de las negociaciones como de la asamblea. Así que estamos esperando una nueva propuesta por parte del gobierno provincial para ver si de esta manera los artistas pueden trabajar con un salario digno. Yo Carlos, hago siempre. Sí, te sí, cuento, sí. ayer estuvimos hablando con Juan Rojas, él integra el MIN también, tengo entendido que integra el MIN, y que nos contaba también de la acción que hicieron en la bendición de los frutos, reflejando esta situación, y que bueno, que no están quietos los muchachos y muchachas, pues me parece que es el momento, ¿no? De reclamar lo que es justo. Y 330 mil, un sueldo para gente que está trabajando desde diciembre, en algunos casos, para la fiesta de la vendimia es muy poco. Tal cual, me gusta que lo comentes porque es cierto, en la bendición de los frutos hubo un reclamo, los trabajadores desplegaron allí un cartel y hicieron una sentada donde todas las autoridades presentes tuvieron la oportunidad de ver lo que allí estaba pasando. Es decir, que esa acción, digámoslo así, o ese reclamo, también ha tenido por, digamos, por consecuencia que las conversaciones y los debates sobre el salario hayan sido visibilizados por todo el mundo, ¿no? Juan Rojas es el presidente actual del Movimiento Independiente de Música en Mendocinos. Yo escuché la entrevista ayer, así que, bueno, creo que la audiencia de La Mosquitera está bastante bien informada. Yo simplemente lo que quería hoy era actualizar esa información diciendo que anoche se hizo la asamblea y se informó a los compañeros y compañeras trabajadores que se está en un cuarto intermedio esperando la nueva propuesta del gobierno provincial. Por supuesto que todos estamos esperanzados en que este conflicto termine lo más rápido posible, con una buena oferta por parte del gobierno que conforme a todos los trabajadores de la fiesta y que signifique dignificar el trabajo de los artistas de Mendoza, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos, en este cuarto intermedio, y esperamos que en el día de hoy ya tengamos la nueva propuesta y podamos discutirlo con los compañeros esta noche en el nuevo ensayo de la fiesta. Hay que decir que estamos a contrarreloj porque la fiesta es este fin de semana próximo, así que esperamos que no vaya escalando el conflicto y que se resuelva rápidamente, ¿no? Muy bien. Hay que tener en cuenta que está el Sí. contracarrusel también, ¿no? Que es un momento Sí. exclusivo para poder hacer visible, ¿no?, toda la protesta. Totalmente, porque, bueno, digamos que aquí en Mendoza y en todo el país, la cultura en general está siendo atacada, muy fuertemente a partir del DNU, de la Presidencia de la Nación, y lo que fue el proyecto de ley ómnibus, que felizmente ha sido, rechazado por el Parlamento Nacional. Pero creo que todas estas cosas han llevado a que se vaya organizando toda la comunidad de trabajadores artísticos de Mendoza en una asamblea, y que esta asamblea haya realizado distintas acciones para visibilizar esta problemática, ¿no? Porque sería realmente desastroso que nos quedemos a nivel nacional sin los respectivos institutos, ¿no? El Instituto Nacional del Teatro, el de la Claro. Música, el del Cine, etcétera, etcétera, que esa es la propuesta que viene desde la Presidencia de la Nación, ajustar por ahí, cuando en realidad yo estoy convencido que la casta no somos nosotros. En realidad la casta es un mínimo porcentaje de la población de este país, el cual no ha sido de ninguna manera ajustado. Entonces, me parece que el ajuste ha sido con los jubilados, con la cultura, con los trabajadores en general, ¿no? Y bueno, creo que el contracarrusel también viene un poco a poner sobre la superficie toda esta problemática, además del agua y de toda la problemática que tenemos aquí en la provincia. Así es. Bien. Pasando a otro tema, pero dentro de lo mismo, ¿no? Quería comentar que ya se ha lanzado la convocatoria para el Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino. Se ha comunicado a través de la página de Cultura Mendoza que se va a llevar a cabo este festival Música Clásica por los Caminos del Vino desde el miércoles 27 de marzo hasta el martes 2 de abril del 2024, con motivo del fin de Semana Santo y feriado puente turístico, que hace de ese fin de semana un fin de semana extra largo. La presente edición será en homenaje al centésimo aniversario de la muerte de Giacomo Puccini, autor, músico de música clásica, y los 430 años del fallecimiento de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Bueno, todos los que quieran presentarse como propuesta para este festival lo tienen que hacer a través de este correo electrónico, perdón, lo repito, convocatoriasculturamendoza@gmail.com, convocatoriasculturamendoza@gmail.com, indicando en el asunto del correo música clásica. El periodo de recepción de estas propuestas serán desde su publicación y hasta el lunes 4 de marzo a las 23:59 horas. O sea, todavía tenemos unos días Así para es. aquellos interesados presentarse, ¿no? No se van a aceptar propuestas por otra vía y bien otras fechas que no sean las indicadas. Ya está el jurado designado, lo podemos nombrar. Está integrado por Gabriela Mini López, gerente de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Martín Cortés, coordinador general de organismos artísticos de la Universidad Nacional de Cuyo, Luciana Cerboski, nuestra compañera de la Comisión Directiva del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y Carlos López, en representación de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la provincia. Ya están publicadas las bases y condiciones y el formulario de inscripción. No tienen más que entrar a la página Mendoza Cultura, buscar la convocatoria para música clásica por los caminos del vino y allí lo van a encontrar. Por último, quería comentar que felizmente tenemos que anunciar que se viene una nueva edición del FEM Festival el 16 de marzo. Este festival organizado y con participación exclusiva de músicas de Mendoza se va a realizar el 16 de marzo y próximamente vamos a estar anunciando dónde se realizará, los horarios, los talleres que se van a realizar dentro de este festival y quiénes serán las artistas que estarán participando. Este festival cuenta con la ayuda económica del programa Festivales Argentinos, que la verdad no sabemos si este programa de ayuda va a continuar, Claro. pero como esto fue presentado el año pasado, donde todavía estaba la administración anterior, bueno, fue aceptado y la ayuda ha sido girada, la ayuda económica. Así que por eso es posible realizar este festival que viene realizándose ya desde hace varios años. Así que, bueno, eso sería, digamos, perder esta ayuda, perder este programa nacional, Festival Argentino, implicaría que este festival, por ejemplo, no se pueda realizar. Claro. Así que esa sería como para dar un ejemplo de las consecuencias que tiene el ajuste por el lado de la cultura. No sé si hay alguna consulta por parte de ustedes, alguna pregunta al respecto de estas cosas que hemos ido comentando. No, Carlos, no, no, no, porque ha estado bien completo, así que no, no, no, todo bien. Bueno, entonces simplemente me queda decir una breve agenda de actividades musicales. Quiero comentar que como este fin de semana tenemos todas las actividades De la de vendimia. la Fiesta Nacional de la Vendimia, tenemos Vía Blanca, Carrusel, el acto central, las repeticiones, hay pocas po propuestas locales en los pocos espacios que nos quedan para la música en vivo. Pero hay que decir que el jueves 29 tenemos a las 21:30, este año es año bisiesto, tenemos 29 de febrero. Exacto, sí. así que el jueves a las 21:30 en Viña Rock Café, ahí en Perú y General Paz, se presentan Pablo Cabrera, Leonardo Gali y el trío And the Winner Is, integrado por Villalobos, Valverde, Zamorano. Y también el jueves 29, pero a las 19 horas, en el Roble Beach Bar, las reservas hay que hacerlas al 2615-751-995, se presenta Joe Moya y el maldito Click. Una agenda cortita la que tenemos para este fin de semana, pero bueno, para anticiparnos a esto, vamos a escuchar a Joe Moya y el maldito Click para despedirnos hasta el próximo martes. Entonces, escuchamos a Joe Moya en su tema Indie y nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIN. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos y para nosotros es un placer. Vamos a trabajar todo el año, así que ahí vamos a estar entre el MIM y la radio La Mosquitera. Un abrazo grande, Carlos. Abrazo para ustedes, para nosotros también es un enorme gusto poder estar comunicado. Muchas gracias. Abrazo.